por FM Indie Rock 104.7 MHz. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en nuestro programa número 11 de Que Sea Rock, aquí en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Rivadavia 641, la dirección de La Casona. Nuestro número de teléfono 2983-542913. Y nos pueden escuchar en www.fmindierock.com.ar. Aquí tenemos de cortina Angra, Carry On. En los controles Diego Indy y quien les habla, La Tana. En un ratito va a estar Franco. Y hoy vamos a tener un programa espectacular con la biografía de Led Zeppelin. Vamos a tener una nota, una entrevista telefónica con los chicos del Locomotor. Buenas noches, Franco. Hola, se piso tarde, acá llegué. Todos por ahí. Bueno, acá estamos contándoles la biografía de Led Zeppelin y la entrevista con Locomotor brevemente. Y vamos a escuchar un ratito Carry On de Angra. Y ahora vamos enseguida a las publicidades, a nuestra gente que nos apoya mes a mes, nuestros auspiciantes de Que Sea Rock. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Oh, así comenzamos con Led Zeppelin. Surgido a finales de los años 60 en el Reino Unido, la influencia del grupo Led Zeppelin es incalculable en la historia del rock. Su música trasciende cualquier etiqueta, incorporando a su base hard rock y a sus textos de influencia mística o mitológica, heterogéneos sonidos que tanto se inspiraron en el blues como en el folk británico o en el funk. El grupo deriva de la banda The Yardbirds. Cuando estos decidieron separarse a finales de la década del 60, dos de sus componentes, Jimmy Page y Chris Deja, prosiguieron con el proyecto en el verano del 68 bajo el nombre de The New Yardbirds. Jimmy Page, nacido el 9 de enero del 44, había sido un prestigioso músico de sesión antes de incorporarse a The Yardbirds para sustituir a Paul Samuel Smith, participando en discos de numerosos grupos y solistas, entre ellos The Who, Dave Berry, The Herman's Hermits, Donovan o Los Kings. En varias de las grabaciones había coincidido con el bajista y tecladista John Paul Jones, nacido el 3 de enero del 46 en Londres. Otro experimentado músico de sesión y excelente arreglista con el que había tocado en el tema Hoodie Gordy Man, una canción de Donovan en la que también aparecía en la batería John Bonham, nacido el 31 de mayo del 47, eran más o menos todos ahí. Cuando Dreja abandonó el proyecto de los New Yardbirds para dedicarse profesionalmente a la fotografía, Page pensó inmediatamente en Jones para formar una nueva banda, añadiendo al dúo un cantante y una batería. Los cantantes deseados eran Terry Reid o B.J. Wilson, el miembro de Protocol Harum. Ambos desecharon la oferta, pero Reid les recomendó a un joven desconocido vocalista llamado Robert Plant, nacido el 20 de agosto del 48, que había cantado en una banda denominada Hob Whittle. Ahí estamos escuchando el famoso Escaleras al Cielo. Y habíamos empezado, ¿no?, con The Immigrant Song. Vamos a escuchar un ratito, a ver. Plant era, al igual que Page, un gran amante del blues, pero también sentía predilección por los sonidos de la costa oeste de los Estados Unidos, siendo sus grupos favoritos Love y Moby Grape. Cuando el cuarto miembro de los New Yardbirds fue Bonham, su antiguo compañero en Hoodie Gordy Man, que había pasado por bandas como Crawling King Snakes o Band of Joy, que también era íntimo amigo de Plant. El cuarteto, representado por Peter Grant, debutó en directo en el mes de septiembre del 68, cuando actuaron por obligaciones contractuales previas en la ciudad danesa de Copenhague. Cuando regresaron a Inglaterra, Page decidió adoptar el nombre de Led Zeppelin, recordando una frase de Keith Moon. Cuando este, planeando dejar a los Who y ante la posibilidad de formar un supergrupo junto a Page, Jeff Beck, John Paul Jones y Nicky Hopkins y el propio Moon, quinteto que había grabado el instrumental Beck's Bolero, definía el destino de la banda con la sensación de ir montados en un globo de plomo. Después de actuar con éxito en clubs británicos y girar con masiva afluencia de público por los Estados Unidos con Vanilla Fudge, el grupo publicó en Atlantic Led Zeppelin 1969, un extraordinario LP debut grabado en 30 días, producido y arreglado por Jimmy Page, hecho que repetiría en todos los discos de la banda. Su potente, épico muestrario de blues rock, folk, psicodelia y hard rock, conquistó a la audiencia gracias a temas como Communication Breakdown, Dazed and Confused, versión de una canción de Sheik Holmes, Good Times, Bad Times, o Babe, I'm Gonna Leave You. Led Zeppelin II, en 1969, superó en ventas a su primer LP, alcanzando el puesto número uno en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, con temas como Whole Lotta Love y Heartbreaker, Thank You o Ramble On. Con este disco, la vocalidad de Plant, los riffs inventiva guitarrera de Page y la poderosa sección rítmica de Jones y Plant se convirtieron en espejo básico para multitud de conjuntos surgidos a su estela. En Led Zeppelin III, en 1970, disco con cortes clásicos como Immigrant Song, como el que estuvimos escuchando al comienzo del programa, o Since I've Been Loving You, la banda incidió más en sus raíces folk. Since I've Been Loving You me recuerda a un tema de Rainbow, ¿eh? Since I've Been Loving You, no era algo parecido. Ya está todo inventado, ¿no? Pero bueno. El álbum logró de nuevo subir a lo más alto de las mejores listas de ventas del mundo, como así hicieron todos los LP de su carrera. Al mismo tiempo, sus actitudes de rockstar y sus sudorosos y multitudinarios conciertos fueron acrecentando su leyenda como indomables del rock. Se sucedían comportamientos violentos en los hoteles y relaciones salvajes con los groupies, siendo censurados en varios países. Ya se habían alocado. Incluso Eva von Zeppelin, la descendiente de Ferdinand von Zeppelin, prohibió al grupo actuar en Dinamarca como Led Zeppelin, ya que según ella el grupo de jóvenes músicos no eran los monos gritones, no eran más que monos gritones. Actuaron bajo el nombre de The Nods. Mira vos. Tocaron eso fue, igual. Claro, porque, claro, tenían el apellido, entonces era como que los ensuciaban a ellos, ¿no? Aunque así cualquier disco de Led Zeppelin resulta esencial, especialmente hasta 1975, Led Zeppelin 4 en el 71 es uno de sus trabajos más importantes y uno de los que mejor exponen su comunión entre hard rock, folk y blues. El álbum incluye algunos de sus temas más conocidos como Black Dog, Misty Mountain Hop, Rock and Roll y Stairway to Heaven. Y vamos a pasar Whole Lotta Love, ya que lo habíamos anunciado hace un ratito, como Led Zeppelin 2 en el 69. Excelente tema. Y vamos tema. A pasar ese tema. I'm gonna give you my love. Y así estamos con la biografía de Led Zeppelin, el tema que pasaba, Holy Lotta Love. Houses of the Holy, 1973, demostró la ecléctica capacidad de sus autores con retazos funk y reggae, ensanchando su tradicional sonoridad. El LP les confirmaba junto a los Rolling Stones como la banda de rock más importante del planeta en los años 70. Después de este LP, el grupo formó el sello discográfico Swan Song. Physical Graffiti, 1975, fue su debut en su propia compañía, un doble álbum más aventurado y experimental que otros trabajos en el que se incluyeron canciones como Kashmir, Custard Pie o Trample Underfoot. Esta magistral obra mostró de nuevo tanto su excepcional calidad como instrumentistas, como su diversidad compositiva y búsqueda de nuevos espectros sonoros sin perder sus conocidas referencias. En el 4 de agosto de 1975, Robert Plant y su esposa Maureen Wilson, con quien se había casado en el 69, sufrieron un grave accidente en automóvil cuando se encontraban de vacaciones en la isla de Rodas. Este siniestro provocó la discontinuidad de las giras de la banda, que llenaban todos los recintos en los que acudía, entre ellos el Madison Square Garden, actuación celebrada en el verano del 73, que aparecería publicada en disco con el nombre de The Songs Remains the Same en 1976 y en una película homónima. El mismo año en que apareció este directo, también publicaron Presence en 1976, disco inferior a sus obras pretéritas, que incluiría en el tratamiento épico y progresivo en muchas de sus composiciones, entre ellas Achilles Last Stand o Nobody Fault But Me. En el año 1977 falleció a causa de una infección estomacal. El hijo de 6 años de Robert Plant. Este lamentable suceso sumió en una profunda y larga depresión al rubio cantante y alejó durante una larga temporada al grupo de los escenarios. Tras este inestable periodo, Led Zeppelin retornaron a las actuaciones en vivo y también al estudio de grabación, publicando In Through the Outdoor en el 79, diverso LP que se convirtió en el último trabajo en estudio de la banda. El álbum, en donde daban cabida a trazos pop y sonidos de sintetizadores, incluye la pegadiza balada All My Love y la apertura rockera In the Evening, en donde el gran Jimmy Page, personaje clave en la historia de la guitarra del rock, volvía a dejarnos otro magistral riff para su ingente colección. Sería en la apertura de In the Evening. ¿Lo tenés ahí, Diego? El hogar de Jimmy Page, situado junto al lago Ness, era la afamada mansión Bolescaire, un edificio que había sido propiedad del ocultista Aleister Crowley, una figura enigmática que atrajo desde siempre al famoso guitarrista. No en vano, Page decidió llamar el sello de la banda Swan Song, por el apodo que se daba a sí mismo Crowley, Paramahansa, que significa divino cisne. El 25 de septiembre del año 80, John Bonham falleció ahogado en su propio vómito, pobre hombre, en la casa de Page, tras una fuerte borrachera, en la casa de Aleister Crowley. Y lo que pasa es que los agarra siempre solos, ¿viste? No están acompañados. Lo mismo que le pasó también a Hendrix y a tantos otros, ¿no? Pero tenía 32 años, no era del club de los 27. Dice, tenía 32 años de edad, fue incinerado. La desaparición de Bonham provocó la disolución definitiva de la banda, que publicó de forma póstuma Coda, 1982, un álbum compuesto de material de archivo en el que suenan Poor Tom, We're Gonna Groove y I Can't Quit You Baby. Tras la ruptura, Page y Plant estuvieron a punto de unirse a los miembros del grupo Yes, Alan White y Chris Squire, para formar la superbanda XYZ, pero finalmente el proyecto jamás se llevó a cabo, dando inicio a ambos a sendas carreras en solitario. Jimmy Page formó a mediados de los 80 el grupo The Firm, que incluía también al cantante de Free y Bad Company, Paul Rogers, y al batería Uriah Heep, Chris Slade. Esta aventura solamente duró hasta el año 86, grabaron los discos de Firm en el 85 y Mind Business en el 86. Por su parte, Robert Plant debutó en solitario con The Pictures at 11 en el 83, disco que contó con la colaboración de Phil Collins en la batería y del guitarrista Robbie Blunt, con el que Plant formó el grupo The Honey Drippers, en que también terminaron colaborando Jimmy Page y Chet Beck. Bueno, amplia, ¿no? Después, obviamente, sigue la historia por cada uno por separado. Y vamos a escuchar ahora el tema Black Dog, que lo habíamos nombrado, como para finalizar la biografía. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Bertolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579. WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación. Te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461. Teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Al confundir blanco por gris, todo empezó a salir. Y aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, en la casona Rivadavia 641, Tres Arroyos. Nuestro teléfono 2983-542913 para que nos mandes un mensaje. www.fmindierock.com.ar para que nos puedas escuchar. El programa sale los domingos a las 20 horas en vivo. El jueves a las 21 lo pueden escuchar repetición y también está en la página que acabo de decir, www.fmindierock.com.ar, en la parte de podcast. Pueden encontrarnos ahí al final de la lista en el domingo para poder escuchar cualquier de los programas. Me tienen cansado. Y acá estamos en una entrevista telefónica con Pablo de Locomotor. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien. La verdad que muy contentos de poder tener comunicación con ustedes. Porque, bueno, es una zona a la que no hemos difundido mucho nuestra música por allá. Y, bueno, estamos muy contentos de... Qué bueno. Contame que no te pregunté cuando estuvimos charlando, ¿cómo fue que nos encontraron? Mira, nosotros venimos teniendo una práctica con Locomotor que es la difusión, viste que es todo a pulmón. Nosotros somos una banda independiente de hace muchos años y vamos buscando, viste, programas de radio, lugares donde difundir, y así los encontramos a ustedes. Qué bien, porque por la nota de Tano habrá sido. ¿Cómo? ¿Por la nota del Tano Romano o alguna de esas difusiones? Y por internet, ¿viste? Por Instagram, no me acuerdo exactamente. ¿Qué gran herramienta, ¿no? Gracias por apostar a la radio, la verdad a nosotros. Que estábamos hablando de eso justamente con Diego, con el operador, de que, bueno, de que las redes, qué gran herramienta, ¿no? Que tenemos ahí. La verdad que son una herramienta hermosa, enorme, y que, bueno... nosotros intentamos aprovecharla, y más allá de tocar en vivo y de siempre estar haciendo difusión de la banda hasta a aquellos a los que nos tienen cerca, también intentamos usar las redes para conseguir notas con gente que capaz que no tenemos cerca. Claro, buenísimo. ¿Ustedes están en Buenos Aires? Nosotros somos de la zona oeste del Gran Buenos Aires, de Ituzaingó. Y esa es nuestra zona de influencia, digamos. Después claro, la banda toca por todos lados, ¿no? Hemos tenido la suerte de en más de 20 años que venimos tocando, tocar por casi todo el país. Pero bueno, nada, la verdad es que el ejercicio que tenemos es de por lo menos una radio por semana estar haciendo nota o estar mandando música o lo que fuera, para hacer otra especie de difusión. Claro. Contá un poquito a la audiencia para que conozca Locomotor. ¿Cuándo empezaron? Bueno, nosotros empezamos con este viaje del rock and roll allá por el 2001, ¿sí? Con Germán, porque bueno, la formación actual de Locomotor es yo, Pablo Rotella en bajo, Germán Rotella, mi hermano, en guitarra y voz, y Julio Carbonaro en batería, ¿sí? Allá por 2001 nosotros veníamos de tocar con mi hermano en otra banda, esa banda se separó y empezamos Locomotor pensando básicamente en hacer rock and roll, que es lo que más nos movilizó siempre. Y así empieza el viaje, digamos, ¿no? Pablo, ¿y están conformados desde el principio y en presente de tres integrantes? ¿Power trío, digamos? Generalmente siempre fuimos trío, ¿sí? A veces lo que sumamos son alguna armónica, algún teclado, pero generalmente tenemos músicos invitados. Solo en una época fuimos éramos cuarteto, pero la mayoría del tiempo en la historia fuimos trío siempre. Y acá estaba viendo que han tocado en el escenario, han compartido con gente, digamos, que ustedes han tenido como referencia, digamos. Sí, la verdad que sí. Hemos podido tocar con un montón de gente que para nosotros eran ídolos, referentes. Sí, no sé, por nombrarte alguno, el Negro Medina, de Manal. Hemos tocado con... Vitico. Con Serafine de Riff, con Vitico, con Michelle Peyronel, cada uno con sus bandas solistas, pero hemos compartido escenario y la verdad que hemos cumplido varios pequeños sueños, ¿no? Qué bueno. Para eso está la música, ¿no? La verdad que sí, por suerte la música nos ha dado unas cuantas alegrías de ese tipo. ¿Cuántos discos tienen? Nosotros tenemos tres discos, ¿sí? El primero que se llamó Circo Oficial, que lo editamos allá por el 2007. Después tenemos el que se llama Mil Mujeres, que es el segundo, que lo editamos allá por 2012 más o menos, 2013. Y el último que se llama El Inmoral, que salió a fines de 2018. Y por ahora estamos ahí luchando a ver cuándo podemos llegar a grabar un cuarto disco. Lo que también tenemos es grabado un show en vivo que está muy bien grabado y que muy posiblemente lo editemos como disco en vivo. Claro, y ahí tendrían un popurrí de los tres discos. Exactamente. ¿Y tienen trabajo, digamos, a pesar de que no han grabado, tienen un trabajo para un cuarto disco? Sí, la verdad que tenemos canciones, estamos... Tienen para mandar al horno. Lo más difícil de grabar no es la composición, por suerte para nosotros. Lo más difícil es juntar la plata e ir y poder pagar una grabación, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que no más tienen la suerte en las bandas independientes. Claro. Y hay, por ejemplo, actividad ahí en la zona continuamente, están viajando. Siempre estamos tocando, fechas. Sí. Mayormente lo que hacemos es hacer el conurbano y algo en Capital Federal, y entonces vamos mechando un poco y un poco, zona sur, zona oeste, zona norte, Capital, ¿no? Estamos siempre intentando navegar por estos lares, y si sale alguna fecha en el interior, también se puede hacer. Tenemos algo ahí, esperando de alguna definición para fin de año poder ir al sur, pero más al sur que ustedes, y estamos ahí tratando de definirlo. Ahora el 20 de agosto vamos a tocar en Merlo, acá cerca de casa. Ahí nos sentimos locales y bueno, esperamos que la gente nos venga a ver. Qué lindo, claro. Rolar y rockear. Las redes van a hacer el trabajo de que se enteren ahí todos. La verdad que venimos trabajando con las redes, le estamos poniendo a cada show que hacemos publicidad paga en Instagram, y la verdad que nos está trayendo buenos resultados, porque no solo que la gente nos viene a ver, sino que también vamos sumando seguidores, vamos sumando likes, que la gente comparta lo nuestro, y parece que no, pero es un trabajo de hormiga y se va sintiendo. Claro que sí. Y contame, ¿tenés alguna anécdota para contar a la audiencia? Bueno, nosotros hemos ido a Cosquín Rock durante 3 años, hemos participado del Cosquín Rock. 2 veces tocamos adentro y 1 vez tocamos afuera. Tengo 2 anécdotas muy, muy, muy marcadas, pero te voy a contar una, porque siempre cuento la otra, pero te voy a contar esta. Un día nos habían dado, en el segundo Cosquín Rock que participamos, nos dieron, viste, la que te dan la acreditación a cada uno, te dan la pulsera cuando llegas al lugar, pero también nos dieron era como un rectángulo que decía, viste, que nosotros éramos músicos del Cosquín Rock, y lo teníamos en un sobre de esos, nos habían entregado de esos color madera. Entonces estábamos yendo para la entrada del Cosquín, y en la ruta había un montón de autos, o sea, había un embotellamiento enorme, como de 5 o 6 kilómetros antes de llegar al predio. Y veníamos nosotros con toda la gente, ¿no?, metidos en el medio de ese quilombo de tráfico, y de repente uno de los chicos dice, che, ¿y si ponemos eso en la parte de adelante como para que se vea que nosotros somos músicos? Y pusimos eso y justo llegamos a un retén policial y nos vieron el cartelito de que éramos músicos, y se puso una moto de la policía delante nuestro, de la camioneta, o sea, como nos dijeron, vengan por acá por la banquina, y nos llevaron escoltados por la banquina, y bueno, y ahí nos sentimos unas estrellas. Qué bueno, del rock. Claro, qué bueno. Como para que no lleguen tarde, ¿no? Qué bueno, ahí la policía. Como para evitar todo ese lío, y bueno, y fue la magia esa de poner el cartel de que nosotros éramos músicos, ¿no? Qué bueno. Claro, aparte también hubo que, respeto, qué bueno. De no llegar tarde, ¿no?, al momento de tocar. Tal cual, o sea, se ve que la policía tenía como esa directiva de que los músicos o la gente de la organización tenía prioridad para pasar y permitían ir por la banquina, ¿no? Qué bueno. Y ahí en el Cosquín Rock, yo la verdad nunca fui. Se congrega mucha gente. La verdad que es una experiencia hermosa, tanto como público como como siendo músico, ¿no? Porque bueno, como público, la organización está muy buena, ves un montón de bandas, el lugar es hermoso. El lugar es genial, de repente, sí. Cuando te descolgás de que estás viendo bandas, mirás a tu alrededor y estás rodeado de montañas, de un lugar hermoso. Qué lindo. Sí, he pasado miles de veces, pero nunca entré. Nosotros vivíamos. La verdad que estaba Atahualpa ahí, pero lo sacaron. Claro. La verdad que ahí nosotros participamos cuando se hacía ahí en el aeródromo de Santa María de Punilla. Sí. Entonces toda esa zona es muy, muy linda, muy pintoresca. Y bueno, y después como músico también está bueno por esto que te decía. Toda la organización muy bien hecha, los músicos tienen prioridad, que la pulserita, que hasta acá podés, que para allá no, que no sé, hemos hecho ¿cómo es? Conferencia de prensa. Una de las veces que tocamos hicimos conferencia de prensa, y antes de que nosotros entrábamos a hablar estaban hablando los pibes de Carajo y estaba la sala de conferencia llena, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ahora cuando sale Carajo entramos nosotros, que éramos varias bandas del digamos no tan conocida, y entramos y se quedaron todos los periodistas, se quedaron los mismos que estaban para hacerle la nota a Carajo, se quedaron con nosotros, y la verdad que eso también impactó, ¿no? Claro, estaba muy bueno porque para ustedes es también mostrarse un poco, porque hay un montón de bandas que están buenísimas y no las conoce nadie porque por la falta de difusión, por la falta de dinero, por la falta de un montón de cosas. Y bueno, esto es lo que nos trae ahora las redes, ¿no? Claro, y la facilidad. Y lo que también tiene de bueno el Cosquín Rock es que es realmente federal, entonces ahí había no solo público de todo el país, sino medios de todo el país e inclusive de países limítrofes. Sí, vienen. Entonces ahí está bueno para hacer llegar tu música. Nosotros llevamos discos de difusión y mandamos discos a todos los puntos cardinales del país. Buenísimo. ¿Y una vez sola fueron? ¿Cómo es el tema? ¿Y pueden repetir bandas? Nosotros fuimos 2 veces. 2 veces tocamos adentro del Cosquín y 1 previa tocamos en los campings, porque viste, alrededor de Cosquín se arma todos lugares de camping, porque para donde pare la gente, ¿no? Y hay mini escenarios. Hay escenarios en cada uno de los campings, inclusive nosotros participamos de uno de los escenarios que regenteaba la gente del Cosquín. Pero tocábamos afuera, digamos, y tocás para un montón de gente, porque la verdad en los campings están llenos, abarrotados, y hay gente que no tiene la entrada para todos los días del Cosquín, entonces se entretiene con las bandas como la nuestra que estábamos tocando ahí afuera. Qué bueno. No, es un folclore muy lindo el Cosquín, la verdad, sí, sí. Las veces que tocamos adentro lo hicimos en el escenario Hangar, que digamos que era el escenario más chico de todo el Cosquín, pero no por eso dejaba de haber un montón de gente. Si justo tenías la suerte de que en los dos escenarios principales no había actividad o justo había un cambio de banda, se te llenaba el hangar y estabas tocando para 10.000 personas. No, y han tocado, chicos, en un lugar fantástico. Así que la verdad, muy contentos de haber participado en esos festivales. En ese evento que yo me atrevo a decir que me parece que a nivel anual es el evento de rock que se hace todos los años más grande, me atrevo a decir, de todo el país, porque después hay eventos internacionales, pero del folclore así, del Cosquín, no sé qué otro evento se hace anualmente en el país. Y hay fiestas. En esa categoría, así. Pero me parece que... Sí, la verdad que como festival nacional de rock me parece que es el más grande y es el que tiene un montón de convocatoria. Y hay gente que va todos los años. O sea, nosotros tuvimos... También pasaba eso, ¿no? Que el que nos vio la primera vez en los campings, después te veía adentro y te saludaba. Te decía, loco, tomando un vino morón, que es uno de nuestros temas. Te saludaban y se acordaban. La gente tiene eso, ¿no? Se acordaban un montón y, bueno, y vas quedando en la gente, digamos, ¿no? Buenísimo. Bueno, los felicito, chicos, por la trayectoria, por la garra que le ponen. Y bueno, ¿querés compartirnos las redes que tienen para que la gente los pueda encontrar? Bueno, dale. Les voy a compartir el Instagram, que en Instagram nos encuentran como @locomotor1. Estamos a 5 de los 2.500 seguidores. La verdad que estamos contentos porque venimos sumando seguidores por Instagram. Después hace poquito pusimos abrimos un TikTok que es @locomotor90. Tenemos el canal de YouTube que acabamos de pasar los 100 suscriptores. Ahí también estamos empezando a trabajar con el canal de YouTube que se llama Locomotor Oficial. Nos pueden buscar por ahí. Después en Facebook tenemos lo que antes ya se llamaba fanpage. Nos buscan como Locomotor, porque Locomotor es todo junto, es una sola palabra, como locomotora, pero sin la A. Bien. Nos buscan así en Facebook. Bueno, y después nos pueden buscar en Spotify y en todas las plataformas de música. También como Locomotor. Ahí tenemos un disco, porque tenemos dos discos. Los dos primeros discos están editados en físico, y el último disco está solo editado de forma... así para subir a las plataformas digitales, no hay disco físico. Y hasta el 2012 era fácil hacer un disco, ahora haces el disco y no sé, los compran más que nada la gente que colecciona, ¿no? Tal cual, como nosotros también veíamos esa tendencia de que se ponía difícil vender el disco físico, porque inclusive la gente ya ni reproduce música con aparatos, digamos, así, para poner un disco. Bueno, los discos se están volviendo, eso sí. Yo creo que en un próximo disco tendríamos que pensar en hacerlo en vinilo. Sí. Pero el CD y el cassette, la verdad que están out. Y por eso el último disco lo hicimos solamente de forma digital, en el formato digital. Claro. Y lo que tiene el CD, que se arruina más fácilmente que el vinilo, ¿no? Sí, la verdad que sí, y aparte se supone que el vinilo tiene otro tipo de sonido, ¿no? Le da otro termina teniendo otra calidad. Y es sonido. Otro sonido más analógico, y entonces eso hace que suene más natural todo, sin tanto proceso digital, digamos. Claro. Nos encantaría poder editar en vinilo, la verdad. Estaría buenísimo. Lo que no te pregunté es con el tema de las composiciones, cómo hacen, si hay alguien que compone o componen todos juntos. Bueno, en este momento, generalmente el 99% de las composiciones son de Germán, mi hermano, ¿sí? Pero también, en este caso lo tenemos a Julio Carbonaro en batería, Y también él nos ayuda un montón en la parte de lo que es el armado de los temas, ¿sí? Siempre viene con ideas, con aportes para las canciones. Entonces es como que Germán siempre trae como la estructura del tema y después las terminamos de definir en el estudio. Pero la composición generalmente y en el 95% de los temas es de Germán, ¿no? Ajá, del guitarrista y del la voz líder. Exactamente. Que es el que guitarrista viene y vocalista, ¿verdad? Claro. Es el que viene con el riff, es el que viene con la melodía, ¿sí? Y vos ahí siempre le haces los coros. Y nosotros, yo le hago coros en algunas canciones, tratamos de hacer voces. Como ustedes pasaron ahí al principio de la nota, un pedacito de uno de los temas de Riz que nosotros grabamos. Y ahí hacemos eso, las voces en dueto, digamos, ¿no? Claro. La armonía de las voces, que es algo que nos gusta mucho hacer. A ver, ese tema que estás pasando. Ese es más. Suena muy compacto, muy pesadito, bueno. El riff ese. Sí, bueno, tenía otra de las cosas por las que se caracteriza la banda es que tenemos material de todo tipo dentro de los discos. O sea, si bien nosotros nos centramos en el rock, ¿sí? En el rock and roll, también tenemos blues y también tenemos canciones que no salen del estilo, o sea, que no dejan de ser rockeras, pero son canciones más melódicas, ¿viste? Claro, más canciones, tienen un toque, digamos. Claro, entonces es como que podemos ir hacia riffs más pesadones y de ahí pasar a una canción bien melódica y que le dedicamos a la chica. Bien, claro, sí, estuve... Bien del glam. Le faltan los pelos batidos. Y viste... nunca llegamos a ese extremo, pero bueno, hemos tenido pelo largo, imagínate, van 20 años de banda, hemos tenido barba larga, pelo largo, bigotes, rulos, pelo largo. Con el pasar de los años se van cortando el pelo, se van afeitando. Sí, viste, porque desgraciadamente, o no sé cómo decirlo, si desgraciadamente o no, pero somos músicos que trabajan de otra cosa, entonces hay que ir al trabajo, viste, y bueno. A veces uno tiene que poner cara de empleado bancario e ir a trabajar. Y no queda otra. Bueno, pero eso también hace que uno después tenga el tiempo para hacer lo que le gusta. Sí, por suerte siempre hemos peleado por eso, por tener el tiempo y el lugar para tocar. Y lo seguiremos haciendo hasta que, bueno, quizás algún día la música sea nuestra ocupación formal. Hasta que tengan 70 años, como por ejemplo, no sé, Deep Purple, que siguen yendo al escenario, ¿no? Con esa edad, abuelos o bisabuelos quizá, y siguen arriba del escenario, ¿no? Ojalá nosotros también podamos hacer lo mismo. Ojalá que sí, hasta que tengamos la salud y la energía suficiente, lo vamos a seguir haciendo porque amamos lo que hacemos, ¿no? Claro. Y acá estaba mirando en un poco en la historia, que dice que han tocado más allá del Cosquín Rock, han tocado por un montón de lugares, y o sea, donde sea, galpones, han bares, rolado los chicos, han rolado, sea, bastante. En todos los lugares que te puedas imaginar, hemos hasta tocado, porque hemos tocado hasta en iglesias mormonas. Acá dice, tocado. Hasta sucuchos más turbios de todo el conurbano bonaerense. Me imagino lo y que eso es el rock. El rock, ¿no? Rock, ni más ni menos que seca. Eso. El rock lo hemos llevado a todos lados, el rock ha venido con nosotros a todos lados y nos ha llevado a un montón de lugares, porque una de las cosas que tiene de linda la música es que te hace conocer, te hace no solo personas, sino también lugares. Entonces vas ganando amigos, vas ganando algún fan, vas conociendo, vas caminando el país, las distintas zonas geográficas, y todo a través de la música, ¿no? Claro, buenísimo. Te trae muchas cosas, no solo aprender un instrumento, sino compartir y satisfacción, y bueno, si trae algo de dinero, mejor todavía, pero lo importante es que te trae alegría, ¿no? Te trae las ganas de vivir, de que no es todo trabajo, no es todo... obligación, sino que también hay algo para compartir que trae satisfacción, ¿no? Que trae alegría. Imagínate que el llamado de ustedes y la difusión de ustedes ahí en la zona este sur de la provincia nos llena el alma llegar hasta ahí, ¿no? Que alguien en algún lugar por allá esté escuchando alguna de nuestras canciones, que nos escuche hablar de lo que hacemos con tanto cariño, con tanta pasión, para nosotros ya paga todo el esfuerzo que hacemos, ¿viste? Porque uno en la semana llega y tiene que ir a ensayar y está cansado y bueno, y demás, pero todo se paga en ese momento en el que uno hace lo que uno ama. Claro que sí, y bueno, aparte también tenemos gente que nos escucha de todos lados, no solo de acá, también hay gente conocida de Córdoba que nos conoce, que familiares que escuchan el programa en vivo o en diferido, cuando en el podcast, porque eso es lo bueno que tiene, que entras a la página de la radio y vas al podcast y ahí tenés todos los, no están todos los programas, están creo a partir del quinto, pero bueno, este es el número 11, así que tienen ahí varios programas para escuchar, el que le interese, y siempre vamos a estar agregando uno más todas las semanas, así que este programa queda ahí disponible, creo que está figura con el día del programa, así que va a figurar 6 de, del 8 de, del 2023, ¿no? Ya estamos en 2000. Pasa volando. ¿Cómo sonó eso, no? Wow. Ya estamos pasando ya medio en un ratito año. Más ya estamos brindando otra vez y escuchando rock. Así que bueno, Pablo, te agradezco muchísimo la nota, espero que hayas disfrutado, que te hayas sentido como en casa. La verdad que sí. Pablo, ¿querés tirar alguna? Un montón. Perdón, te corté yo. No, no hay problema. No sé qué me decías. No, si querías aprovechar para anunciar alguna fecha próxima, algún viajecito, sí. Algo donde vayan a tocar. Sí, tal cual. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la nota, por la difusión. Para nosotros es invalorable. Y los queríamos invitar a todos aquellos que estén cerca el domingo 20 de agosto. Sí, tocamos domingo, el lunes 21 es feriado, por eso se toca el domingo. Vamos a estar tocando en Yayos Bar, sí, con entrada libre. Vamos a pasar vamos a hacer una pasadita de gorra. Vamos a estar tocando junto a los amigos de Errante Suburbano. Va a ser una muy linda fecha. Esperemos que el clima nos acompañe. Así que esa es nuestra próxima fecha. Estamos trabajando para ella. Buenísimo, sí, vi que hicieron un videito ahí invitando a la gente. Tal cual. Así que vamos a estar difundiendo esa fecha hasta que llegue el 20 de agosto. Y después a todos aquellos que hayan escuchado hoy el programa y si les gustó la banda, los invitamos a nuestras redes, sí, como dijimos, @locomotor1 en Instagram, locomotor90 en TikTok, en YouTube somos Locomotor Oficial y en Facebook como Locomotor. Esperamos a todos a que nos escuchen, a que nos den un me gusta, que compartan nuestro laburo, sí, que se hace con mucha mucha pasión. Qué bueno, buenísimo, muchas gracias. Y bueno, acá tenemos igual ahí tenemos en el Spotify, no sé si están todos los discos en Spotify. Está uno solo, el último disco, pero nos pueden buscar en otras plataformas como SoundCloud, ahí también pueden buscar los dos primeros discos, sí, y si no en YouTube también tenemos todo. Y te quería preguntar de esos, tenemos acá cuatro temas que habíamos puesto, sí. Yo había preparado un tema para el final, pero decime vos cuál más te gusta. Y a mí me gustaría que pasen El Inmoral, sí, que es el tema que le da nombre al último disco. Bien, buenísimo, ahí lo tenemos preparado. Así que te agradecemos mucho. No sé si querés darle un mensaje acá a la gente. Un saludo a conocidos, un saludo familiares. A alguien. Bueno, nada, un saludo para toda la gente ahí de Tres Arroyos y alrededores. Y bueno, denle una oportunidad a Locomotor. Si les gusta el rock, no los va a gustar. Buenísimo, ya acá estamos organizando el Tres Arroyos, que en algún momento vamos a empezar a invitar bandas así un poco más consagradas, digamos. Por ahora estamos con las locales y eso, pero seguramente lo vamos a estar llamando, ¿eh? Cuando quieran, ahí estamos. Bueno, Pablo, muchas gracias y así nos despedimos de Locomotor con el tema El Inmoral. Éxito, chicos.

se viene bloque Heaven and Hell. Así comenzamos nuestro bloque Heaven and Hell con Medina Zahara. Palabras de libertad se llama este tema. Medina Zahara es una banda de rock española reconocida como una de las agrupaciones más emblemáticas del llamado rock andaluz. La banda se formó en 1979 en Córdoba, Andalucía, por Manuel Martínez en voz, Pablo Rabadán en teclados, Manuel Molina en bajo y José Molina en batería y Miguel Galán en guitarra. Fueron lanzados al gran público por Rafael Martín Parraga en la Feria de Septiembre de Córdoba y el nombre viene de la ciudad califal cercana a Córdoba. El grupo habría vendido unos 2 millones de discos hasta el año 2003. Así que vamos a comenzar con nuestro bloque Heaven and Hell. Vamos a pasar Hijos del Amor y la Guerra de Medina Zahara, como para escuchar un tema completo de ellos. Estás escuchando Que Sea Rock. Descubrir entre las sombras la verdad. Así pasaba Hijos del Amor y de la Guerra. Medina Zahara. Estamos escuchando de cortina La Esquina del Viento. Qué banda, está muy buena. Suena, es muy buena dinámica, aparte es una banda ya viejita, 1979. Glorioso. Imagínate que esto, yo no recuerdo bien, pero estos temas son del 2000 para abajo, porque yo escuché estos temas por primera vez en el 2001, cuando estuve allá en España, en Alaurín el Grande, estuve ahí en Andalucía, y cuando escuché esta banda me sorprendió, y yo era chica en esa época, y me sorprendió mucho la dinámica de la banda, y bueno, esa mezcla con el folclore andaluz, está muy lindo. Y ahora vamos a ir al último tema de la parte en español de Juan Ángel, con Paseando por la Mezquita. Y este tema se lo vamos a dedicar a Mary y a Luis, que nos escuchan todos los domingos. Así que un beso para ellos. Y bueno, este tema es para ustedes. Estás escuchando Que Sea Rock. We'll be right back. Estás escuchando Que Sea Rock. Estamos en Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Estamos con el bloque Heaven and Hell. Y de cortina, Long Live Rock and Roll. Este tema lo hace Patricia Sosa, ¿no? No, es parecida a la melodía, sí. Hay mucha, mucha influencia. Hace un pedacito, sí. Y ahora vamos a pasar un tema de Shawn Lane, Spirit Never Die. Este tema se lo vamos a dedicar a Marta y Mario, que nos están escuchando. Así pasaba Spirit Never Die de Shoreland. De Cortina también tenemos Lonely Are the Brave. Estamos haciendo hoy un corrido de Medina Sahara y de Shawn Lane. Shawn Lane, alto cantante. Es sesionista en varios proyectos para traer de a poco. Es noruego este hombre, ¿no? Es noruego, el señor, sí. Ha hecho un disco muy bueno. Ha venido un par de veces a la trastienda, a la Argentina. Y sí, ha hecho disco tributo a Dio. Un gran sesionista en la voz. Bueno, ya se nos está terminando el programa y nos quedó en el tintero una banda, Astral Doors, que ahí estamos escuchando de Cortina, que lo había preparado, pero no llegamos para la próxima. El programa que viene vamos a pasarlo, está muy bueno, una banda que descubrí en Spotify. Preparando el programa de hoy, descubrí este tema espectacular. Vamos a pasar la semana que viene una banda muy buena. Y rapidito, Astral Doors. Rapidito aprovecho a saludar a mis viejos allá en Córdoba que escuchan la radio. En San Francisco, Córdoba, así que un saludo para Silvia, Eduardo y mi hermana Gisela. Y también un saludo para la PAME, que hoy iba a venir a visitarnos, a cebarnos mate, pero no pudo venir. La semana que viene seguramente va a estar viniendo, así nos cebe unos mates, nos atiende. Y viejo, acá por la radio te digo, dejá el pucho, tenés que dejar el pucho. Así que les cuento que ya llegamos al final del programa, que sea rock. Y nos vamos a encontrar el domingo que viene, el jueves a las 21, pueden escucharlo nuevamente. Y nos pueden encontrar también en la página web www.fmindierock.com.ar. Pueden escuchar el podcast, el programa desde el quinto programa en adelante. Este es nuestro programa número 11. Y tenemos preparado para el final también otro tema de John Lande, Stormbringer, que es un tema de Deep Purple, ¿eh? La semana pasada estuvimos haciendo la biografía de Deep Purple, así que medio como que enganchamos todo, para que vean todas que todo está bandas, conectado, claro, ¿no? Claro, todas las bandas han hecho un cover de Deep Purple. Y queremos decirles que no se vayan, porque a las 21:30 empieza el programa Infierno en la Torre, su primer programa en la Indy. Diego, si querés comentar, este programa creo que ya venía de otro lado, ¿no? El programa lo hace un querido amigo y un hermano y un compañero también acá de esta radio, Diego Carrera, quien es productor artístico de Radio Universidad, y tiene este programa, Infierno en la Torre, que sale originalmente, como decía, en Radio Universidad, y ahora lo retransmitimos acá en la Indy. Así que va a estar luego de nosotros, así que ya saben, quédense en la Indy Rock. Nos despedimos esta noche con un tema de Shawn Lane, Stormbringer, un tema de Deep Purple, hecho por Shawn. Buenas noches. Buenas noches y buen fin de semana.